más maceo nunca más donde se manatí. Qué linda Oriente, cómo baila la salsa, cómo baila la rumba, mi guanguirita. Maceo.